No te dejes caer, no te duela llorar. Si este sol ya no está conduciéndote al mar, no te sientes aquí. Este trono no es tu verdad. Y vuelve a sonreír como estabas ayer. No te dejes dañar, en mi amor tu morada está. Y mi cigarrillo vuelve a encender con tu sonrisa. Y no les dejes ver que tu vida está en soledad. Aquí tienes tú mi mano y puedes ver que estoy contigo y te quiero, amiga mía. Y te siento en mi ventana cuando el brillo y la mañana te despierten del mal sueño. Despierta, despierta.